Creo en la sanidad divina. Yo creo en los milagros. Yo mismo he sido testigo de un milagro. Hace mucho, cuando yo era niño, yo empecé a sufrir de asma y se me complicó con una bronquitis y se me hizo algo crónico incurable. Y muchas veces estuve cerca de la muerte. Muchas veces recuerdo yo, cuando desde que yo era niño, desde que tengo uso de razón, de memoria, varias veces me acuerdo que yo era chiquito, yo me acuerdo que estaba en el hospital con una mascarilla aquí y un montón de doctores y enfermeras y mi mamá llorando aquí. Y yo decía, ¿por qué llorará? Y no me daba cuenta qué grave estaba. Otra vez me acuerdo que mi mamá me llevaba en los brazos, así como flashazos, e íbamos en un taxi a medianoche, mi papá iba con ella, mi papá muy serio, y mi mamá llora y llora, y yo en los brazos, y yo no sabía qué estaba pasando, yo solamente me fui dando cuenta con el paso del tiempo. Eso me duró por muchos años, toda mi infancia. Por eso soy tan atlético. Porque fui muy enfermizo. Y recuerdo muchas veces haberme sentido tan mal. Al principio mis papás sentían mucha compasión y hacían todo lo que podían por ayudarme. Pero a medida que pasaron los meses y luego los años y eso no se me quitaba, ellos hicieron al ánimo. Así que esa carga fue mía. Ya después, al final, ya yo llevaba esa carga solo. Muchas veces me acuerdo que, como no podía dormir, me iba a la sala de mi casa, jalaba una de esas sillas de tubo con tela de plástico, con florecitas ahí, algunos de ustedes las conocieron, y me sentaba sobre las sillas y me ponía así sobre la mesa. Era la única posición en la que podía respirar un poco. 2-3 veces me acuerdo que me sentía tan mal que me miraba al espejo y se me veían los labios así como morados, y con las ojeras, y mi mamá se asustaba y trataba de llevarme al doctor. Me hicieron vacunas y de cantidad de cosas, y al fin de cuentas nada, era alérgico a todo. Entonces, pues le dijeron a mi mamá, pues hágase el ánimo, señora, pues el muchacho, cuídelo porque en una de esas se le muere. Así que oír esas palabras, pues ya se imaginará, ¿no? Pero un día, una noche, no recuerdo por qué, pero no teníamos teléfono, éramos una familia de escasos recursos en aquellos años. Me quedé solo totalmente en mi casa y me vino una crisis de estas de asfixia. Estaba yo, nuestra casa era delgada y larga, y en el último cuarto del fondo, en el cuarto de mis papás, ahí me acosté. A la mitad de la casa estaba el baño, y yo estaba hasta el fondo, y me empecé a sentir tan mal, que sentía que no podía respirar, que me iba a ahogar, y tosía, y empecé a toser, y empecé a escupir sangre, y me asusté. Dije, no, ahora sí ya me va a llevar la huesuda. Y dije, no me puedo quedar aquí, dije. Al menos tengo que salir a la banqueta para que alguien me vea y me ayude. Así que empecé a caminar del cuarto de mis papás hacia la calle, pero no pude llegar. A lo más que llegué fue al baño. Dije, no la voy a hacer. Entonces mejor me regresé. Me regresé como pude, llegué a la cama y me arrodillé en el suelo. Eran como las 7 de la noche. Estaba oscureciendo, todavía me acuerdo. Le dije, Dios, pues yo no sé si de veras existes. Yo creo que existes, todo el mundo me lo ha dicho. Pero es ahora o nunca, le dije, porque me siento que me estoy muriendo. Yo ni conocía de Cristo nada, yo no sabía nada de Dios. Yo era católico como la mayoría de las personas. Y me arrodillé. Pero sí me acuerdo bien que yo le clamé a Dios. No le pedí a ningún santo ni a nadie, le pedí a Dios. Le dije, Señor, Dios, si tú estás ahí, hoy es el día que me siento morir. Ni siquiera fue una elocuente oración refinada, ¿no? Así como se lo estoy diciendo, así se los dije. Y luego a duras penas me senté en la cama y me recosté. Yo no supe a qué horas llegaron mis papás, ni a qué horas me movieron a la cama, o si fui yo. Yo solo acuerdo que ya al día siguiente amaneció y yo me sentía mejor. No me di cuenta de que había pasado algo. De hecho, no me di cuenta que esa fue la última vez en toda mi vida que me había dado eso. Empezaron a pasar los días y luego las semanas y ya no me enfermaba, pues no le di mucha importancia. Pero después me empecé a descuidar de cosas que yo sabía que no debía hacer, y si las hacía ya sabía que me iba a enfermar. Hasta que un día definitivamente abusé. Me mojé en la calle, cayó un tormentón y yo andaba ahí y me mojé, y eso ya era seguro enfermarme en los malos tiempos. Pero esa vez me empapé todo y todavía me quedé jugando básquetbol ahí con los vagos de la calle. Y se me secó la ropa y al día siguiente no tenía nada. Y fue cuando me di cuenta, ya varios meses después, que algo había pasado. Dije yo, qué extraño. Esto de seguro era enfermarme. ¿Qué pasó? A las pocas semanas de eso, llegó la familia a nuestra casa que nos habló del Evangelio. Yo no sabía, fíjense. Ahora, ¿sabes qué? Usé esta historia para introducir mi tema hoy, porque tú también. Casi toda la gente con la que yo he hablado, que es creyente, ellos reconocen que aún antes de conocer a Cristo como su Salvador, ellos pueden rastrear en su historia eventos en donde ellos pueden darse cuenta que Dios intervino sobrenaturalmente con ellos. Los libró de un accidente, estuvieron enfermos de algo y pensaban que no le iban a librar y salieron. O estaban sin dinero, no tenían ya, no sabían qué iban a hacer y de una forma inesperada Dios proveyó. Es más, la lista es interminable. Pero todos nosotros hemos vivido de alguna de otra manera, sea que nos queramos dar cuenta o no, la intervención sobrenatural de Dios. Ahora, antes de seguir adelante, yo quiero decirles que ustedes también deberían de creer en los milagros. Ustedes deberían, no deberían de darse por vencido. Algunos de ustedes han tenido problemas en su matrimonio y quizás ya están firmando los papeles del divorcio, pero no deben de dejar de confiar en Dios. Él sabe lo que hace, Él tiene la última palabra. Otros están batallando con hijos rebeldes. Quizás alguien recibió un diagnóstico con malas noticias. U otros de ustedes están en deuda y van a perder, o creen que van a perder su casa. Pero no se desanimen. Quizás sí, quizás Dios va a permitir que eso suceda. Pero algunos de ustedes, escuchen lo que estoy diciendo, no estoy diciendo a todos, pero a algunos de ustedes, el Señor les va a conceder un milagro. Y lo digo ahorita antes de que suceda, para que cuando suceda, se acuerden. Que los que creemos en Cristo, nunca debemos darnos por vencido en que nuestro Dios es un Dios que rebasa las expectativas naturales. Ahora bien, es cierto, Dios hace milagros. Pero algo que descubrí yo, es que Dios no solo quiere hacer un milagro en la vida de nosotros. Él quiere hacer algo mejor. Y tú dirás, ¿algo mejor que un milagro? ¿Puede haber algo mejor que un milagro? Y la respuesta es, sí. Hay algo muchísimo mejor que un milagro. Y me estoy refiriendo a la salvación de nuestras almas, de llevarnos al cielo. En una ocasión en Marcos 9:47, Jesús hablando con sus discípulos les dijo estas palabras. Les dijo, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y escuchen la palabra que usa enseguida. Dice, mejor. ¿Qué dijo? Mejor te es entrar en el reino de Dios que con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Fíjense bien un principio que se esconde detrás de este versículo. Puedes tener el mejor nivel de vida aquí en la tierra. Puedes tener tus dos ojos y tapatíos. Sí, porque uno le baila y el otro le zapatea, dice. Puedes tener los ojos más lindos, puedes tener el dinero, la mayor cantidad de dinero en el banco, puedes ser el hombre más sano, más fuerte y más guapo, como yo quisiera ser. Y aún así, parar en el infierno. ¿Entienden lo que dice Jesús aquí? Jesús dice, ¿tú valoras tus ojos? ¿Valoran sus ojos ustedes? Si yo te dijera, te doy $1,000 por tu ojo derecho, ¿me lo vendes? ¿No? Bueno, 5,000. Bueno, te doy $50,000, pero por los dos ojos. ¿Qué dices? ¿Los vendes? No, por los dos. ¿Los vendes? No, porque tus ojos son valiosos para ti, ¿o no? Pues Jesús está diciendo que así como tus ojos son tan valiosos para ti, tu alma es más valiosa que tus ojos. Y debería de preocuparte más que tu alma no vaya a terminar en el infierno a perder uno de tus ojos. Tú harías cualquier cosa por salvar uno de tus ojos si lo fueras a perder, ¿sí o no? Pero es sorprendente cuánta gente no hace nada o casi nada por la salvación de su alma. Ahora, hoy, en la enseñanza de hoy, Jesucristo, a través de la historia de Juan capítulo 9, nos va a recordar que aunque nuestro Dios de vez en cuando hace milagros por nosotros, aún antes de conocer a Cristo, lo mejor, la mejor obra que Dios quiere hacer por ti es que conozcas a Cristo para la salvación de tu alma. Y que cuando lo conozcas, que crezcas en el conocimiento de Él. ¿Por qué deberíamos interesarnos más en nuestra alma que en cualquier otro milagro? Porque, ¿sabes? Tu alma es lo más valioso que jamás podrías haber recibido. Tu alma es lo más valioso, tanto que Jesús vino al mundo a dar su vida para salvar tu alma. Y la Biblia nos enseña que Jesús es el único que puede salvar el alma de una persona de ir al infierno. Por eso deberías aspirar a lo mejor que Dios tiene para ti, y no solo a un milagro. Pero la segunda razón por la que deberíamos de preocuparnos por nuestra alma, por conocer a Cristo para el provecho de nuestra alma, es porque en Jesucristo se encuentran escondidos tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios, como dice en Colosenses 2:3. Se nos dice que en Cristo están escondidos. ¿Qué es escondido? No es obvio, es escondido. ¿Saben? La mayoría de nosotros estamos en una de estas dos posiciones. O no hemos recibido la salvación, no estamos seguros de que si muriéramos iríamos al cielo y necesitamos conocer a Cristo como nuestro Salvador. Y los otros ya lo conocimos como nuestro Salvador, ya sabemos que si morimos vamos a ir al cielo. Pero no estamos descubriendo los tesoros escondidos que hay en Cristo. Ya nos conformamos. Pero la Escritura dice que en Cristo hay escondidos tesoros. Yo recuerdo la historia de aquel hombre que dejó su familia y por muchos años estuvo perdido y no supieron de él. Esto es de la vida real. Terminó siendo homeless, no sabían dónde estaba. Vivía en un cuartito muy chiquito con unas pocas posesiones y finalmente se murió en la más extrema pobreza. Cuando lo encontraron muerto, revisaron sus pocas pertenencias y encontraron el nombre de uno de sus hijos. Así que rastrearon a la familia y los encontraron y les dijeron: falleció este hombre, ese es mi papá. Estas son las pocas cosas que tenía con él, y se las dieron a la familia y lo sepultaron. Y entre las pocas cosas que tenía, tenía un cuadro colgado junto a su cama. Y su hijo llevó el cuadro, porque le parecía muy bonito el cuadro, y llevó el cuadro a hacerle un avalúo y descubrieron que era una pieza original de la Edad Media, con un valor superior a $1,000,000. Y el hombre murió en la extrema pobreza. Ni siquiera sabía lo que tenía en su poder. Muchos de nosotros ya somos cristianos, tenemos a Cristo y nunca abrimos el regalo que hemos recibido. Nunca conocemos todo lo que hay en Cristo, los tesoros de la sabiduría y de la riqueza que hay en Cristo. Hay más en Cristo que en un cuadro. Y necesitamos conocerlo. Pues Jesús desenvuelve todo esto en la historia de Juan 9. Vayan a Juan 9 en sus Biblias. La semana pasada empezamos a conocer esta historia. Es la historia en la cual Jesús sana a un ciego de nacimiento. Era un hombre adulto cuando se lo topa Jesús en la calle. Y sin que el hombre pidiera, el hombre nunca pidió ser curado, Y Jesús lo cura. Fíjense bien. Jesús lo cura, pero lo cura sin pedirlo, y también lo cura de una manera inesperada, porque no lo cura inmediatamente, sino que Jesucristo escupe en el suelo, hace lodo con su dedo y se lo embarra en los ojos, se lo unta y luego le dice: ve y lávate los ojos en el estanque de Siloé, que estaba fuera de la ciudad, en el otro extremo de la ciudad. Y al hacer esto, Jesucristo resuelve los problemas del ciego, pero en realidad le produce una cantidad de problemas. Cualquiera diría: pues lo curó. Entonces el ciego cruza la ciudad, va, se lava los ojos, y cuando se lava los ojos recibe la vista, sin haber conocido a Jesucristo cara a cara, porque todo esto sucede a la distancia. Y cuando se cura de la vista, cualquiera diría: se acabaron sus problemas. Pero en realidad, al leer la historia, vemos que sus problemas empiezan. Porque al recibir la vista, la gente que lo rodeaba le dice: oye, pero hoy es sábado, y está prohibido hacer lodo en sábado. Fíjense nomás. les preocupaba más que había hecho lodo y que lo hizo caminar, porque no se podía caminar más de 900 metros en día de reposo, según las leyes de los fariseos, ¿eh? Eso no está en el Antiguo Testamento, es la ley que ellos pusieron. Entonces este hombre, Jesús, lo hace caminar y hizo lodo. Y entonces ellos en su mente, los judíos, dicen, no, pues Jesús de plano es pecador porque quebrantó el día de reposo. Pero lo que ellos no querían reconocer es que ellos atribuían a Jesús quebrantar la ley de Dios cuando en realidad eran tradiciones de los hombres. ¿Entienden lo que digo hasta aquí? Pero esto le desencadena una cantidad de problemas al ciego. Bueno, vamos a retomar los puntos principales de la historia ahí en Juan 9. En el versículo 1 al 3 se nos dice cómo empieza todo. Y quiero recalcar algo importante aquí. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Ya se durmieron? A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, o sea maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? Él o sus padres. Y mire, observen el principio, los discípulos le preguntan a Jesús, aquí está una tragedia humana, ciego de nacimiento, ¿no? Ahora, cada quien tiene sus propias tragedias, ¿no? Cada quien tiene sus propias broncas, a uno lo dejó su papá cuando era niño, tuvo que trabajar desde chiquito, a una mujer la dejó su marido por otra, o por otro peor, ¿verdad? Otros de nosotros nos agarró la migra y órale para atrás, ¿verdad? Cada quien tiene su tragedia. Ahora, los discípulos están buscando la explicación de la tragedia. ¿Y a dónde miran? ¿Al pasado o al futuro? ¿A dónde? O sea, buscan la causa, ¿no? Diciendo, ¿quién tuvo la culpa? Así como hasta en las mejores familias, casi siempre la pregunta favorita es, ¿quién fue? ¿Quién agarró? ¿Y quién? La pregunta, ¿quién? ¿Verdad? Ellos se enfocan hacia el pasado y dicen, ¿quién tuvo la culpa? Como diciendo, si conocemos la causa del problema, a lo mejor pudiéramos hacer algo para remediarla. Si no en este desgraciado, cuando menos en mi familia, ha de pensar algún discípulo, ¿no? Ahora, mal por el ciego, porque ¿qué podían hacer? Ya estaba fregado. Pero Jesús al dar la respuesta, él se enfoca hacia el futuro, fíjense. Porque en el 3 dice, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús estaba mirando, estaba diciendo, miren, nosotros nos encanta, los seres humanos nos encanta el pasado. Y eso nos atora a nosotros, fíjense, casi todos nosotros, nuestra vida espiritual siempre es la lucha de, híjole, si no me hubiera venido ilegal a los Estados Unidos, no estaría estigmatizado. Si yo no hubiera quedado embarazada antes de casarme, si yo no hubiera hecho esa tranza, si yo no hubiera mentido, si no le hubiera recordado a la familia Lechota, o sea, cada quien dice, híjole, ya lo hice, ¿qué puedo hacer ahora? Y eso nos atormenta. Y Jesús viene y dice, ¿saben qué? Y él voltea hacia el futuro y dice, ¿esto? De seguro que fue causa de algún pecado, si no fue del ciego de sus padres, fue del pecado de Adán o de alguien, ¿no? La genética. Jesús dice, para lo que ustedes es una desgracia, es la oportunidad de Dios. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y quiero animarlos a que miren a futuro. Algunos de ustedes sufren las consecuencias de sus propios pecados. Y sí es cierto, ustedes y yo metimos las cuatro. Pero aún así, en muchas ocasiones Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quiere que digan, fíjate, que a pesar de ti, fíjate bien. Y Él nos reenfoca hacia el futuro. Por eso debemos ser un pueblo con esperanza. Y tenemos un mensaje que anunciar, es un mensaje de esperanza. Pero no solo esto, quiero volver a enfatizar en el versículo 3, está el corazón de todo este capítulo, y es este. Dice Jesús las palabras, dice, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús dice, ese es el secreto de todo el capítulo. Esta historia es para que todos descubrieran la obra que Dios quería hacer en la vida de este hombre. ¿Cuál era esa obra? Díganme. ¿Cuál? A ver, fíjense bien. Aquí está Jesús, se topa con el ciego y sus discípulos dicen, ¿quién fue? ¿Sus papás o él? Y Jesús dice, no se preocupen por eso. Preocúpense por lo que Dios va a hacer de esto. Ahora, cualquiera que conoce esta historia hubiera dicho, no, pues la obra que va a hacer Dios en su vida, ¿qué es? El milagro de darle la vista, ¿no? Pero van a ver que no. Es otra la obra. Es otra la obra. En el versículo, me brinco al 18, dice, pero los judíos ahora, solo repasando, el encuentro que tuvo el ciego con Jesús le desencadena un efecto dominó de problemas con sus vecinos, problemas en su iglesia, problemas con sus papás. Como siempre pasa, ¿eh? Eso pasa en el verdadero que conoce a Cristo, la gente se le tira encima y dice, ¿cómo? ¿Cómo si eso no es lo que te enseñamos? ¿Cómo? Además, tú eres mexicano, nosotros somos así. Y se le tiran encima. Del 18 dice que lo llevan, dice, a la sinagoga. Los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Por aquí nos quedamos la semana pasada. Fíjense. ¡Qué gachos! Perdónenme la expresión, pero ¡qué crueles! O sea, el cuate es ciego toda su vida y luego le dice, no es cierto, tú no eras. O sea, él dice, fíjense lo que están diciendo, porque en el pasaje en la historia ya descubrimos que este ciego era conocido en toda la ciudad. Pero ¿quién no lo conocía? Su pastor no lo conocía. Los líderes de su sinagoga, ¿me entienden? O sea, ¿qué historia? No, este no es ciego, yo nunca lo he visto. Sí, yo creo que él se ha de haber acordado. Sí, yo creo que sí, porque yo sí conozco tu voz. Muchas veces te dije, ayúdame, y no me diste nada. ¿Eras de Monterrey o qué? Y entonces le dice, no. Además la ley, dicen ellos, fíjense, los judíos. La ley decía que para verificar una cosa que fuera verdad, se necesitaban dos testigos cuando menos. A ver, traigan a sus papás. Y los traen, y dice ahí en el 20, en el 19 decía, ¿este es su hijo? El que dicen ustedes que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos, pausa. Si tú fueras ciego de nacimiento y recibes la vista, ¿cómo te sentirías? ¿A quién sería el primero que se lo compartirías? ¿Eh? A los que amas, ¿no? De seguro, no se nos dice en la historia, de seguro. A los primeros, o de los primeros que les compartió que fue curado, ¿a quién fue? Ahora, ¿cuál fue la pregunta obvia que sus papás le habrán hecho cuando lo vieron con la vista recuperada? ¿Qué le habrán preguntado? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hiciste? Y entonces, ¿qué dijo él? El agua del tlacote. ¿Sí? Fue el agua del estanque de Siloé. ¿Sí? ¿Eso diría? Exactamente. Ahora, él sabía el nombre de la persona que lo mandó, ¿eh? Porque ya leímos, él dijo, ese hombre ahí en el versículo 17, que yo me brinqué, dice, pero en el versículo 11, voy a regresar un poquito, él había dicho, ese hombre que se llama Jesús. O sea, él sabía que fue Jesús, pero no lo había visto. ¿Ok? Así que de seguro le dijo a sus papás, Jesús me curó. ¿Jesús? Pues sí, ese Jesús que andaba por ahí en la calle. Yo no lo vi, pues. ¿Verdad? Entonces, los papás sabían que Jesús lo había curado. Pero cuando los papás son confrontados en su iglesia, dicen, ¿quién lo curó? Ahora, ahí se nos dice en el 21 y 22, ¿por qué? Dice el 22 que sus padres contestaron así. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Cuando aquí leemos judíos, se refiere a los líderes judíos. ¿Ok? A los líderes de la sinagoga. Por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. O sea, como quien dice, no, yo ni lo conozco. Nos da risa a nosotros, pero no tiene nada de gracioso. Sus padres lo desconocieron. Lo desconocieron por haber tenido un encuentro con Jesús. ¿Se dan cuenta? Los padres sabían y se quedaron callados. Dijeron, no, nosotros no queremos problemas. Nuestra sinagoga, donde hicimos nuestra primera bar mitzvah, ¿verdad? Y entonces se le pone más difícil. Lo interesante, si ustedes leen la historia con detenimiento, se van a dar cuenta que entre más difícil se le ponía al ex ciego, más valiente se ponía él. Cada vez más valiente, cada vez decía, no, pero... Y entonces, dice en el versículo 34, bueno, así termina la historia de este pobre. Empieza el estira y afloja, le dice, no, ya no pudieron ellos, miren, cuando traen a los padres y dicen, pues si era ciego y cómo ve, pues ya no sabemos, ya se les acaba, ahora qué dicen, porque la ley requería dos testigos y ahora ya tenían dos testigos. Hoy dice, no, pues dinos otra vez, ¿quién te curó? Y dice, otra vez. Ya, miren, ya les dije, se los vuelvo a decir, dice él. Este Jesús, este hombre me puso lodo en los ojos y fui al estanque y me curé. Y si ustedes leen el lenguaje de los judíos, le dicen, ese es pecador, ni siquiera quieren decir su nombre, dicen ese. Y él dice, bueno, esto es lo curioso, dice él, que si él es pecador, a mí me curó los ojos. ¿Cuándo se ha oído en toda la historia, dice él, en toda la historia, cuándo se ha oído que alguien haya curado a un ciego de nacimiento? Y ustedes dicen que es pecador. Lo que yo sí sé, como diciendo, lo que ustedes me enseñaron aquí en la iglesia, es que solo Dios oye, a los pecadores Dios no los oye, pero este me curó. Y entonces se enojan ellos. ¡Ah, ahora tú nos vas a dar clases a nosotros! Como hay dos que tres pastores, que cuando se los cachan las ovejas en una mala enseñanza, y vienen las ovejas y le dicen, oiga pastor, usted dijo esto, pero mire la Biblia aquí dice esto. ¿Tú me vas a enseñar a mí? ¿A cuál instituto bíblico fuiste? A ver. Pero ustedes sí tienen permiso de corregir a su pastor con la Biblia. Bueno, y entonces, lo expulsan. En el 34 dice, y lo expulsaron. ¿Qué hicieron? Fíjense que lo que para la gente era una vergüenza y una desgracia, el haberlo expulsado de la sinagoga, para él representó llegar a conocer a Cristo más rápido. Que si se hubiera quedado en la sinagoga, ya no conoce a Cristo. Porque en todo esto, la historia nos revela lo siguiente. Que el hombre recibió la vista, pero no conocía a Cristo como su Salvador. Fíjese el 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en él. O sea que todavía no conocía a Cristo como su Salvador. ¿Se fijan? Tú puedes recibir un milagro, y has recibido milagros, y aún así, tal vez no has conocido a Cristo como tu Salvador. Lo más valioso que Dios quiere hacer en tu vida no es que recibas un milagro, es que conozcas a Cristo como tu Salvador. Porque si el milagro era lo único que Dios le quería dar a este hombre, entonces ¿por qué Jesús va y lo busca otra vez? Cuando Jesús oye que lo expulsaron de la sinagoga, Jesús lo busca y se lo encuentra y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Eso era una frase mesiánica, ¿crees en el Mesías? Y él le dice, dime quién es, quiero creer en él. Y él dice, soy yo, el que habla contigo, él es, dice. ¿Dice qué? Dice, creo. Y se postra y lo adora. ¿Te das cuenta? Esta es la obra que Dios quería manifestar en el ciego y no solo devolverle la vista. ¿Están conmigo hasta aquí? Miren, cuando en tu casa o en tu iglesia te rechacen por conocer a Cristo y su verdad, no te asustes. Porque eso va a acelerar que conozcas a Cristo más rápido. Eso le pasó a este hombre. Eso le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino, que era el rector de la Universidad de Wittenberg y era el párroco de la catedral de ese lugar en Alemania, hace unos 5 siglos. Él nunca quiso dejar de ser católico, ni salirse del esquema tradicional. Él solamente se puso a estudiar las Escrituras y que descubre que la salvación es un regalo que Dios da gratuitamente por medio de la fe a todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio. Y empezó a enseñarlo en su parroquia y no pasó nada porque él no quería cambiar la iglesia. Pero se desencadenó un problema que terminó en que lo excomulgaron a él. Y cuando lo excomulgaron, y lo persiguieron para matarlo. Eso fue lo que provocó que él se volviera más radical en la enseñanza del Evangelio. Si se hubiera quedado ahí tranquilo, capaz que nunca pasa la reforma protestante. Pero el hecho de que lo excomulgaron precipitó que Martín Lutero dijera, bueno, ¿por qué voy a dar mi vida? Y fue recluido, fue secuestrado por un príncipe alemán 2 años, y en esos 2 años tradujo por primera vez la Biblia al alemán. La primera traducción que hubo a un lenguaje vernáculo, o sea, de la gente. Nadie leía la Biblia más que los monjes en latín. Y él traduce la escritura al lenguaje del pueblo y empieza a predicar el Evangelio, que era por la fe en Cristo, la salvación. ¿Se dan cuenta? La expulsión de su sistema tradicional es lo que provocó que miles y millones de personas en el mundo conocieran el Evangelio y fueran salvas. Mi madre misma, cuando ella se hizo una operación quirúrgica para el control de la natalidad, porque casi pierde la vida cuando mi hermana menor nace, y va y se lo confiesa en el confesionario al sacerdote, de ahí de estar arrodillada en el confesionario, la sacó, le dijo, eres una pecadora que no tiene perdón, porque para los que no saben hacer eso, es pecado mortal en la Iglesia Católica. Y la expulsó. Mi mamá quedó bien triste. Pero ese hecho fue lo que a nosotros nos llevó a conocer el Evangelio. Porque mi mamá fue expulsada de la iglesia, pero no de Dios. No de Dios, ni de Cristo. Y cuando este hombre es expulsado, entonces Jesús lo busca y dice, ah, sufriste por mí, ¿verdad? Pues ahora vas a saber plenamente quién soy yo. Porque el que sufre por mí no lo desamparo. Y Jesús va y lo busca. Y entonces le dice en el 35, recta final, Jesús se enteró de que había sido expulsado aquel hombre, y al encontrarlo, ¿qué dice? ¿Qué significa la frase encontrar? ¿Qué nos está diciendo? Que lo encontró, o sea que lo andaba, ¿se fijan? En una ciudad de un medio millón de habitantes, Jesús se puso a buscar este cuate. Y lo encontró, y cuando lo encontró, le dijo las palabras poderosas del versículo 35, ¿crees en el Hijo del Hombre? Quiero que las lean, quiero que las escuchen en la Reina Valera actualizada. Dice, porque hacen más sentido al original en griego, dice, ¿crees tú? Fíjense bien, díganlo conmigo, ¿crees tú? No dijo, Jesús no preguntó, ¿alguien cree en mí? No. Siempre Jesús, a los que salva, les hace esta pregunta y de manera personal. Y les dice, ¿crees tú? Y no le dijo, en mí, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Porque la frase del Hijo del Hombre es un título mesiánico para Jesús, según Daniel 7, 13 y 14, como lo voy a leer. En esa visión, dijo el profeta Daniel, nocturna, vi que alguien como Hijo del Hombre, la Nueva Versión Internacional lo dice al pie en una nota abajo. En la Nueva Versión Internacional usted lee alguien con apariencia humana, pero abajo dice, literalmente, en hebreo dice, alguien como el Hijo del Hombre. Y era un título mesiánico entre los judíos, decir, el Hijo del Hombre, no era como nosotros decimos el hijo de la vecina, no. Decir el Hijo del Hombre entre los judíos era decir el Mesías. Entonces fíjese bien, vuelvo al versículo anterior, Jesús se lo encuentra y le dice, ¿crees tú en el Mesías? Y entonces le dice, dime quién es para que yo confíe en él. Y Jesús le dice, soy yo. Ahora les digo a ustedes que me escuchan. Algunos de ustedes aquí han recibido uno o más de un milagro del Señor. Pero la pregunta que les hago hoy en el nombre del Señor es esta. ¿Crees tú que solo Cristo salva? ¿Que Él es el Mesías? ¿Que solo Él te puede salvar? Si nunca antes has recibido a Cristo como tu Salvador, como el único Mesías que salva, hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. Y tú tendrás que decidir si confías en Cristo o confías en algo más. Observa, no es un cambio de religión, es un cambio a Jesucristo. Es poner nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Así que yo te invito en el nombre del Señor, si tú nunca has recibido a Cristo, hoy dile, Cristo, yo decido confiar en ti como mi Salvador. Sálvame hoy. Ahora el segundo grupo, les digo yo, a los que ya son creyentes en Cristo de esta manera. Con eso termino. Mire, si tú eres cristiano, si ya tienes a Cristo, el reto que Jesús te hace es, confiésalo, dilo. Porque si eres como los padres del ciego, ¿qué dices? No, yo no sé, yo no lo conozco. Y el ciego, aunque no sabía claramente, públicamente, 3 veces dijo, cómo su revelación fue gradual. Miren, en el versículo 11, primero dijo, ese hombre que se llama Jesús me curó. En el versículo 17 dijo, yo creo que es un profeta. Y en el versículo 38, se postra y lo adora, diciendo, es Dios. Así funciona. Sigue creciendo en el conocimiento de Cristo. Sigue leyendo los evangelios. Sigue viniendo a la iglesia. Entre más conozcas a Cristo, más comprensión de Él y de sus tesoros tendrás. De los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Cuando tú conoces más a Cristo, tu vida se convierte no solo en una persona perseguida o rechazada, pero en una persona magnética. Cuando alguien conoce a Cristo y sabe quién es Cristo y lo conoce cada vez mejor, unos le van a rechazar, pero otros se van a sentir atraídos a Él. O sea, oye, ¿por qué Él es así? ¿Por qué es ella así? Y va a atraer gente. Cuando una persona crece en el conocimiento de Jesucristo, se convierte en una persona de autoridad. Porque sabe Él distinguir entre el bien y el mal. Jesucristo le enseña la verdad. En una persona con seguridad. Cuando tú creces en el conocimiento de Cristo, te sientes una persona más segura. Por eso te animo a que crezcas en el conocimiento de Cristo. Y antes de orar, voy a leer estos 3 versículos. Los que quedan en el capítulo 39. Dice, entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos, o sea, de los líderes religiosos, que estaban con él, al oír hablar así, le preguntaron, ¿qué, acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¿Y qué creen? ¿Con quién está hablando aquí Jesús? ¿Con quién? Con los líderes religiosos, ¿verdad? Los que rechazaron al ciego. Pues toda la enseñanza de Juan capítulo 10, una de las enseñanzas más exquisitas y profundas del Evangelio de San Juan, fue para ellos. Y de eso voy a hablar la semana que entra. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, oremos. Ahí en lo privado de tu corazón, quizá las palabras que oíste hoy fueron duras para ti, pero son palabras de verdad, que vienen de la Escritura. Y quizás tú necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador este día. Tal vez tú necesitas decir, sí, Cristo, siempre he creído en muchas cosas, pero hoy me doy cuenta que necesito conocerte como mi Salvador. Y si esa persona eres tú, quiero animarte, si nunca antes has recibido a Cristo en tu vida como tu único Salvador y hoy lo quieres hacer, levanta tu mano, quiero orar contigo. ¿Habrá alguien así entre nosotros? Entonces, yo necesito aceptar a Cristo hoy. Hoy entendí, hoy Dios me habló en ese sentido. ¿Habrá alguien así? Que levante su mano para orar por usted. Ahora tal vez tú eres esta persona, o tú me escuchas por la internet o por algún otro medio. Si tú eres esta persona, dile, Señor Jesús. Antes pensaba que era solo un hombre o quizás un profeta, pero hoy entiendo que eres el Mesías, el que me va a salvar a mí, y que la invitación es a mí. ¿Crees tú? Hoy, Jesús, yo te digo, creo, Señor. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, que son muchos. Límpiame, Señor. Sálvame. Muéstrame el camino que debo de seguir. Ahora, para los que ya son cristianos, quiero animarlos a que esta semana le pidan a Dios la oportunidad y el valor para confesar a Cristo una vez, para decirle a alguien, yo sigo a Jesús, yo confío en Cristo, yo crezco en el conocimiento de Cristo, soy cristiano, sigo a Jesús. Señor, danos el valor y la tenacidad para confesar a Cristo, a pesar del rechazo, y para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo por medio del estudio bíblico y del congregarnos como familia espiritual. Señor, completa la obra que empezaste en nosotros. Te pedimos por nuestros amigos y familiares que tanto amamos, que vengan a conocimiento de Cristo también. Y que prepares nuestros corazones para lo que vas a seguir enseñándonos en tu palabra, en los días que están por delante. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, que Dios los bendiga, salúdense con cariño y nos vemos pronto.